rifa la capuchón. Cuando llega la coquera y la pisa el quitipón, ya me la echaron pa' afuera. Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes. Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes. Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes. Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes. Son 14 sacando la capuchón. A la niña de Josefa yo le rompo su pañolón. Los galanes son 14 sacando la capuchón. A la niña de Josefa yo le rompo su pañolón. Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes. Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes. Corre, corre, capuchón, vienen 14 galanes con la Sonora Dinamita. ¡Vamos a!